12:15, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestro tiempo de la actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos. Foco de atención en la mañana de hoy, pues todo lo relativo al ámbito cultural de nuestro municipio y festivo. Y también vamos a hablarles de la micología, con las jornadas micológicas que nuevamente este año vuelve a organizar la Asociación Micológica de Ubrique. Que eso será en unos instantes. Ahora, de lo que vamos a informarles, como decíamos, son de asuntos culturales y para ello contamos con el responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la campaña de teatro que era presentada públicamente en la jornada de ayer. Vamos a hablar además también, bueno, pues del resto de actividades culturales que hay programadas para nuestra localidad de cara a los próximos días, de las exposiciones que en la actualidad, por ejemplo, podemos visitar. Y también vamos a anticipar ya pues el trabajo que se está llevando a cabo en torno a fechas de peso, ¿no?, en nuestro municipio, tales como la Navidad o el Carnaval. Comenzamos, si te parece, por el teatro, ¿no?, que es lo primero que se daba a conocer en la jornada ayer en esa rueda de prensa y en la que pues se informaba precisamente de lo que va a ser la campaña de teatro de otoño 2015, en la que, bueno, pues vamos a contar con todo el mes de noviembre reservado los sábados del FATOU para el teatro. Cuéntanos un poco cómo se ha planificado esa campaña este año. Pues desde este ayuntamiento se ha planificado de la siguiente manera. La organización es completa por parte de este ayuntamiento, no tenemos ningún tipo de ayuda de otra administración, y lo que hemos decidido es darle un empuje bastante grande a lo que es a la campaña de teatro. Son cuatro obras de una envergadura bastante grande para que todos los aficionados al teatro y todos los ubriqueños que deseen asistir, y espero que se complete el aforo de Francisco Fató, pues disfruten de esta gran campaña. Hemos realizado la campaña con muchas ganas y sobre todo mucho entusiasmo. Hace la primera que organizamos desde esta delegación, y creo y espero con la colaboración y la ayuda de todos los ubriqueños pues que salga bastante bien. 100% financiada por el Ayuntamiento de Ubrique. Normalmente siempre la campaña de teatro pues se intenta que se acoja, ¿no?, a los programas culturales que llegan por parte de otras administraciones para que, bueno, pues sean un poco más liviana para el bolsillo municipal, ¿no? En esta ocasión no ha podido ser así, imagino. Sí, otros años pues se han realizado desde distintas administraciones, sea de Diputación o de la Junta de Andalucía, y son con proyectos, suelen aceptarlo, pero este año no sé si bien porque o no se ha presentado ningún tipo por el proyecto o por temas económicos de las distintas administraciones, pues no hemos tenido ningún tipo de colaboración. No nos ha preocupado en sí con el tema de la organización, y con el tema económico pues intentamos que sea lo menos costosa para este ayuntamiento. Después pues el trabajo, pues los técnicos se pusieron a trabajar rápidamente y hemos buscado pues lo que te estoy diciendo anteriormente, cuatro obras de una gran envergadura. Ahora vamos ahí con ellas, si te parece, la vamos a dar a conocer, pero antes de nada sí que te quería preguntar, ¿qué es lo que se ha planteado este año para la campaña de teatro? Cuando tú llegas y tienes que organizar una campaña de teatro, ¿qué intención tiene? ¿Qué es lo que busca? ¿Que prime el qué? ¿Que algo que afecte al mayor número de público posible, público infantil, público adulto, de mayores? ¿Qué se ha buscado? Hombre, lo que buscamos es el disfrute de todo el ciudadano. Queremos que toda la ciudadanía pues se encuentre a gusto viendo estas obras de teatro y que se nos quede pequeño el Francisco Fatou. Eso es los puntos que hemos querido realizar. Después, en cuanto a lo que es las edades, pues esperemos que sea una edad media, más bien desde 16 años en adelante, pues que cumplan todos los sábados, y esperemos pues que con el apoyo de ellos, como he dicho anteriormente, y con una sugerencia que estamos trabajando también, pues intentaremos de que las personas de Ubrique pues nos digan qué tipo de obras pues se pueden enfocar de cara al año próximo, y empezaremos a trabajar con todos los aficionados al teatro, y así pues el año que viene pues podremos tener obras que hayan sido demandadas por la localidad. Aficionados al teatro en Ubrique hay, de hecho, bueno, pues hay compañías de teatro aficionado, ha habido de adultos, en el centro de día también creo que hay trabajo en relación a este ámbito, hay dos talleres de teatro en la actualidad en funcionamiento de jóvenes, ¿no?, en esa localidad, o sea que interés sí que hay. Sí, interés hay mucho, y por eso creemos que tenemos que realizar una campaña fuerte. En los últimos años pues no se llegó a completar el aforo del Francisco Fatou. Hace 4 o 5 años pues sí es verdad que se llenaba completamente el Francisco Fatou. También es verdad que desde cuando han venido de otras administraciones lo que es la calidad de las obras pues ha bajado un pelín. esperemos que se organiza por parte de este ayuntamiento subamos un perdaño y esperamos, pues, ansiosos de que el día 3, que es el día que se pone a la venta los abonos, pues haya una gran cola en la oficina de turismo y tengamos que ver cómo nos lo solucionamos con el poco aforo que hay, que son 262 asientos. Bueno, pues vamos ya con las obras, ¿no? Si te parece, compañías que se han seleccionado y representaciones teatrales que vamos a poder ver. Pues el día 7 de noviembre tenemos El secuestro de la banquera, de la compañía Suripanta Teatro, y son, pues, todas las obras son comedias, son para que pasemos una buena tarde de risas y de disfrute. Esta la tenemos el sábado día 7 a las 9 de la noche. El día 14 de noviembre tenemos La sombra del Tenorio, de la compañía Induo Teatro. El día 21 de noviembre, La ventana abierta, de la compañía Sala Cero Teatro. Y el último día, el día 24 de noviembre, el sábado, a las 9 de la noche, sería Cuadros de amor y humor al fresco, de la compañía Olvido Producciones. Más o menos, pues, son distintas las cuatro obras para que así las personas, pues, disfruten de cuatro modalidades teatrales. Por ejemplo, teatro más clásico, ¿no? Teatro a lo mejor un poco más moderno, alternativo. Correcto, son cuatro obras totalmente distintas que esperemos que las cojan bien los uriqueños. Si te pregunto por los argumentos... Por los argumentos, ya ahí me coges un poco en fuera de juego. La verdad que, hombre, te puedo hablar sobre el que se trata en sí, pero bueno, creo que es mejor que la gente in situ, pues, lo vea, ponga su, bueno, su propia opinión. Cuando ya se vaya promocionando también a través de esta casa, puntualmente, obra por obra, pues informaremos un poco de esa simnosis argumental, ¿no?, de las obras de teatro, para que, bueno, pues pueda servir también como reclamo a aquellas personas que quieran acudir. Lo que sí es importante lo que has dicho, y es que el 3 de noviembre sale a la venta los abonos, el 7 de noviembre, el sábado, en la primera representación teatral. ¿Cuántos abonos se van a poner a la venta? Pues yo imagino que habrá también a la disposición del público entradas individuales, ¿no? Claro, son 262 abonos y la 262 asientos, perdón. Sí. Y son 150 abonos los que tenemos pensado colocar directamente a partir del día 3, y ya, pues, viendo la demanda, pues veremos si hay que subir unos pocos más, para que siempre quede una cantidad de asientos libres para que la persona vaya a la taquilla y pueda comprar su correspondiente entrada. Personas que a lo mejor quiera ir, le interese una o dos, pero no quieran... Y a las cuatro horas, claro. Además, también este año hay importantes novedades en cuanto a las bonificaciones, porque hay bonificaciones para jóvenes y para mayores. Sí, de otras delegaciones de este ayuntamiento, pues, querían colaborar con esta gran campaña, y a través del carnet joven, pues, desde esa delegación, pues, se le ha hecho un descuento de un 25%, y le quedaría, pues, 6 euros lo que es la entrada individual para una obra, y a través de la Concejalía del Mayor, pues, le quedarían 5 euros a cada adulto por cada obra, y lo que queremos es que el abanico sea mayor para que todas las personas puedan disfrutar y sobre todo tener acceso a poder ver una buena obra de teatro. Pues son las bonificaciones también para jóvenes, y un poco intentar acercar, bueno, más que acercar, porque sí que, como decíamos antes, hay interés, ¿no?, en el teatro para los jóvenes ubriqueños. De hecho, hay esos dos talleres en marcha, pues una posibilidad de intentar aligerarle la carga a ellos también, ¿no?, para que puedan disfrutar de esas representaciones un poquito más barato que la entrada normal. Claro, si tú le quitas 2 euros, pues, de cada obra, pues creas que no, pues los jóvenes, pues, lo agradecen. Claro. Bueno, pues a partir del 3 de noviembre en la Oficina Municipal de Turismo se van a poner a la venta los abonos y la entrada para la primera representación, imagino, de la campaña de teatro de otoño 2015, en la que vamos a poder ver representaciones teatrales todos los sábados del mes de noviembre. Y bueno, pues copado prácticamente el IEM Maestro Francisco Fatou con esa campaña de otoño 2015. Más asuntos dentro del ámbito cultural. El próximo miércoles visita nuestra localidad una autora, se trata de Josefa Parra, que llega a nuestra localidad dentro del lo que es el Centro Andaluz de las Letras y esas colaboraciones, ¿no?, para realizar una lectura en el IE Los Remedios. Sí, a través de la Concejalía de Cultura, pues, se encuentra el proyecto de lectura pública Ronda Andaluz del Libro, y entonces, pues, la autora Josefa Parra, pues, se desplaza y hace una lectura comprendida más que nada para las edades de 16 a 30 años, y será el miércoles día 28 a las 12 de la mañana. El día 20 de noviembre, pues, tenemos también la otra lectura, que se realizará en el Fernando Gavilán, y la realizará la autora Carmen Moreno, y será para las edades de 8 a 10 años. Esta ya es infantil, la primera para adolescentes, la segunda infantil. Y la otra más juvenil. Y me ha dicho el 20 de noviembre en el Fernando Gavilán. En el Fernando Gavilán a las 12 del mediodía. ¿Y la autora, que se llama? Carmen Moreno. Carmen Moreno. pues ahí queda también, ¿no?, ese conjunto de lecturas que llegan a través de ese Centro Andaluz de las Letras, con las colaboraciones de distintos autores que, bueno, pues llegan a nuestra localidad para fomentar también, ¿no?, el ámbito de la lectura entre los escolares. Más citas culturales, hablamos también, por ejemplo, de las exposiciones que están vigentes en nuestra localidad, una nueva exposición de fotografía en el convento y, bueno, actualmente, pues, en el San Juan de Letras se encuentra la exposición de acuarela de Francisco Domínguez Sevillano, que concluye este fin de semana. Y el... Pues sí, creo que este fin de semana, cuando concluye. Está todo el medio... Creo que está, finaliza hasta la semana que viene, correcto. Uh-huh. El que finaliza este fin de semana es el de el convento de Capuchinos, Entre Amigos, sí. La exposición, y empieza la inauguración, pues, el sábado a las 12 del mediodía de María Luisa Maya. Una inauguración de esta exposición de fotografías, paseando por Ubrique. Estará para poderla visitar del 24 al 8 de diciembre en el convento de los Capuchinos. ¿Qué sabes de esa exposición? Pues una exposición de una fotógrafa que no es de la localidad, y pues la idea de que vea los paseos tan bonitos que tenemos por Ubrique y la cantidad de fotos que ha realizado, que dicen que es una exposición muy bonita. Puede resultar interesante, porque a mí me da la impresión, al no ser una ubriqueña, que es la imagen que tiene la gente que viene de fuera de Ubrique, ¿no? Claro, al ser de fuera, él pues ha sacado lo que turísticamente le gusta a esas personas poder fotografiar y realizar cuando llegan a Ubrique. Puede ser interesante desde ese punto de vista. Bueno, pues una exposición que se marcha, otra que llega, y las salas expositivas de nuestra localidad, Letrán y Museo de la Piel, convento capuchino, donde tiene su sede el Museo de la Piel, que, bueno, pues no sé si tienen descanso o va a haber una continuidad en cuanto a proyectos a exponer. Pues la verdad es que tenemos una demanda grandísima de muchas personas, tanto de Ubrique como de fuera de la localidad, que quieren exponer en nuestras salas. Y hay mucha gente expectando también en la sala junta que se encuentra a continuación del San Juan de Letrán, que pronto pues se inaugurará. Y entonces pues tenemos una gran demanda, y la verdad que me sorprende que haya tantas personas que quieran exponer en Ubrique. Creo que es porque disfrutan mucho viendo de la cantidad de ciudadanos que pasan por esas exposiciones, y se sienten ellos, la verdad, que muy contentos. Hay una de la que quiero mencionar, que en la tercera semana de noviembre pues vamos a hacer una exposición de textos y fotografías de la vida de Paco de Lucía. Y se llama Memorias de Paco, y hay que agradecer de aquí pues al Instituto Andaluz del Flamenco, que es la que organiza y la que nos hace llegar esa exposición. Una exposición que actualmente se encuentra en el Baluarte de la Candelaria, en Cádiz. Anteriormente estuvo expuesta en el Teatro Villa Marta y viene a Ubrique. Son dos grandes salas de exposiciones, y la tercera pues es aquí en Ubrique. A continuación pues irá hacia Sevilla también. Y son 22 paneles de, como te he dicho anteriormente, de texto y de fotografía de la vida de Paco. Y entonces pues esperemos que todos los amantes al flamenco pues disfruten y vean pues en esa gran exposición. Queremos hacerla la tercera semana de noviembre, ya que el día 16 es el Día Andaluz del Flamenco, y esperemos pues tener una buena acogida por parte de tanto ubriqueño como de gente de fuera, para que vengan a disfrutar de esa exposición. El Letrán, ¿no? En el Letrán, sí. Es el espacio un poco más reservado, ¿no?, para este tipo de exposiciones que llegan de fuera a esa localidad a través de organismos, ¿no?, públicos. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son el ámbito expositivo de nuestro municipio. Por cierto, que siempre, no sé si hay abierto un plazo para que siempre a principios de año, ¿no?, así se solía abrir un plazo para que las personas que estén interesadas en exponer en las salas expositivas de nuestro municipio reserven, si se puede, ¿no?, esa sí, calendario. Sí, ellos lo llevan al ayuntamiento por registro de entrada, y la técnica de cultura pues se encarga de ir archivando y viendo en qué fecha y colocando las distintas exposiciones. La verdad que tenemos pocas salas, esperemos que con las que se están trabajando y lleguen pronto a culminarse, pues tengamos más sitio donde exponer, porque culturalmente pues Ubrique está ahora mismo muy fuerte, la verdad. Una puntualización que no se me quería olvidar, que es el sábado día 31 de octubre a las 8 de la tarde en el jardín, pues tenemos también una obra teatral a través de Thriller Party, que coincide pues con la fiesta Halloween, que a través de uno de los grupos que hemos estado mencionando anteriormente, de los jóvenes de la localidad que trabajan con nosotros en el taller de teatro. El taller de teatro y expresión corporal que dirige Diego Borrego. Diego Borrego, correcto. y que bueno, pues ha organizado esa un poco fiesta del terror, ¿no? Con motivo del día de Halloween, que cada vez más pues se celebra en todas partes y también aquí en nuestra localidad, ¿no? Así es, esperemos que la gente pues vaya al jardín y la empresa colaboradora que es Camenae pues también le hará unas lecturas de terror y la gente pues se ponga un poco histérica. Hombre, es una fiesta que quizás los más jóvenes, los niños, ¿no? Por el tema de la tele, de todo lo que se ve, puedan tenerlo un poco más presente. Pero a los más adultos, sobre todo a las personas más mayores, esto del Halloween les suena chino. Así que igual cuando se lo encuentran les sorprende, ¿no? Pues la verdad es que sí, los jóvenes son los que están dando fuerte con este tipo de fiesta. Bueno, pues la fiesta del Halloween que se va a celebrar también en el jardín el próximo 31 de octubre y pasaje de terror, por cierto, ese mismo día a través del otro taller de teatro que existe en esa localidad, en la Casa de la Juventud. Son citas también a tener en cuenta, en la que bueno, pues se une lo cultural con lo festivo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y entrando pues prácticamente ya en lo festivo, sí que podemos hablar de las próximas fiestas que se aproximan en nuestro municipio. La Navidad, dejamos la feria atrás, ¿no? Un poquito de descanso entre feria y Navidad, pero hay que empezar también a trabajar con esta fiesta, la fiesta navideña. No imagino que genera tanto volumen de trabajo como organizar una feria, pero también es importante, sobre todo el tema, que yo imagino que será lo que más quebraderos de cabeza dará, el tema de la cabalgata y la selección de los Reyes Magos, ¿no? ¿Se está trabajando en esto? Sí, trabajamos en la misma línea que los años anteriores. Los tres tipos de reyes, uno será mediante sorteo que se realice en este ayuntamiento, otro será mediante una empresa con la aportación económica que suele realizar, y la otra pues se decidirá a través del equipo de gobierno, como todos los años se ha hecho. Y entonces pues estamos con los presupuestos de las distintas empresas que nos están realizando con las carrozas y con todo lo que lleva, que la Navidad también tiene mucho trabajo. Son el cartero real, el roscón, hay muchísimos eventos que se realizan ahora en Navidad y todos los técnicos municipales pues están ahora mismo al día trabajando con esas fiestas. Se va a mantener, por tanto, toda esta serie de celebraciones, ¿no?, que en anteriores ocasiones también se han llevado a cabo. La celebración de la degustación del roscón de Reyes, no sé si es la tercera, la cuarta edición, no estoy muy segura. Y bueno, pues la figura del cartero real, que también se ha convertido en una constante, ¿no?, durante los últimos años. Sí, vamos a ir por esa misma línea porque creemos que estaba totalmente completa y muy bien organizada, porque es verdad que en este caso los técnicos pues suelen trabajar bien y lo tienen todo muy bien controlado, y sabemos que municipalmente pues a la gente le agrada esos eventos. Tenemos algunas novedades que, tal como vayan avanzando ya la fecha, pues la iremos anunciando, porque falta cerrarla y esperamos pues que sean también bastante importantes. Pues la celebración de la Navidad en nuestra localidad ya se está trabajando en ello. ¿Se va a inaugurar iluminación navideña y decoración ornamental para el puente de diciembre, que también suele ser? Pues creo que es como todos los años el sí. Día 6, si no me había equivoco. Que por el tema del ahorro energético y demás, había años casi diferentes, en fin, yo no recuerdo muy bien exactamente, pero sí que en torno a esta fecha, ¿no?, es cuando sí, se suele yo creo inaugurar. Que el día 6 de diciembre es cuando otros años se ha inaugurado, otros años puede tardar algo más, pero nosotros los presupuestos que tenemos con varias empresas luminarias, te encuentras los hermanos Flores, Lobato, Iluminaciones de Medina, tenemos varias empresas y estamos haciéndonos llegar pues los distintos modelos y formas de decorar nuestra localidad mediante luces, y para concluir con ello pues creo que la semana que viene pues ya tendremos el primer avance y esperemos pues que para el puente pues esté totalmente iluminado nuestra localidad. ¿Algo especial este año que tienes en mente para sí, hacer? Sí, algunas cositas distintas tenemos que poner en nuestro puntito, la verdad. ¿Se puede decir algo? Bueno, algo nuevo vamos a intentar colocar en la Plaza de la Estrella. En la Plaza de la Estrella, ¿no? Sí, alguna novedad. La Plaza de la Estrella este año no se puede dar posibilidades, la fuente que tenemos, ¿no? En fin. Vamos a intentar algo distinto y que la gente que pase pues le guste mucho. La Plaza de la Estrella, también una parte así emblemática que se ha convertido en los últimos años ha sido la iluminación en los callejones. Sí, bordeando los árboles, queda muy bonito. La Plaza del Ayuntamiento también, lo que es en los altos de los árboles, pues también se pone una luminaria muy muy llamativa. Y toda la Avenida España, ¿no?, que es la zona comercial. Y bueno, pues y en calle San Sebastián, Plaza Colón, y llegamos a la Plaza del Ayuntamiento. Pues sería la iluminación navideña que se colocaría en esa zona. Aquí siempre hay queja de vecinos que dicen que la Navidad no llega a sus barrios. Siempre es normal, bueno, porque Ubrique es muy grande y económicamente pues no se puede sostener con, para cumplir, la verdad, con todos los barrios. Siempre se pone en la zona más o menos por donde suele pasar también la cabalgata, que es uno de los puntos más importantes. Y sobre todo pues la zona comercial, ¿no? Porque donde la gente acude, principalmente, sobre todo en este periodo. Y la ornamentación vegetal, pues también forma parte importante de la decoración navideña, ¿no? Sí, hemos también estado tratando a través de la empresa básica para ver qué tipo de proyectos tienen pensado para ofertarnos este año, y a raíz de ahí pues iremos dando paso, pero que trabajando completamente en ello, y que se cree uno que tranquilamente una vez que pase feria, que va, aquí tenemos directamente Navidad, los carnavales están en lo alto, y aquí la verdad es que mientras más horas se echan, creemos que faltan más todavía. Sí, se van pisando, y además ya hay que empezar a tocar incluso temas de carnaval, de hecho ya se está tocando, para que cuando llegue la fecha del carnaval esté, bueno, pues hecho ese trabajo, ¿no? Porque si no, de otra manera no se puede. Por ejemplo, el concurso del cartel anunciador del carnaval 2016, pues ya está la convocatoria en las bases, ¿no? Sí, en la calle. Las bases las sacamos la semana pasada, de cara a que todos los pintores empiecen a realizar sus obras y nos las vayan haciendo llegar al ayuntamiento, y ya después pues los miembros del jurado pues escojan en enero pues ese gran cartel de carnaval. Esperemos que todos los amantes a la pintura pues nos hagan llegar sus obras. Se va a mantener esta misma línea, ¿no? Para los carteles que anuncien las fiestas de Ubrique. Feria, concurso para el cartel. Carnaval, concurso también para el cartel. ¿Se quiere mantener esta tendencia? Sí, en principio esa es la tendencia. Tenemos muchísimos artistas en la localidad y creemos que darle su sitio es así. Y bueno, ¿qué se espera? ¿Qué se recoge en las bases? Yo no las tengo delante, no sé si tú las recuerdas, pero en líneas generales un poco las bases del cartel anunciador del Carnaval 2016, ¿qué es lo que recoge? Pues novedad pues que es de pintor, que tiene que ser pintado en lo que es el cartel, que no puede ser diseño gráfico. Hemos decidido este año así, y el año que viene iremos cambiando de cada, para que todos los ubriqueños tengan su sitio, tanto el diseñador gráfico como el pintor. Pues por lo demás, ya tengo yo por aquí los plazos. Hay que destacar que el plazo de presentación de los trabajos finaliza el 8 de enero, hay que tenerlo en cuenta, y que el premio está dotado económicamente con 300 euros y una placa, si no me equivoco, hablo de memoria siempre, pero... Sí, bueno, pues más o menos lo mismo premio, ¿no?, que se mantiene para el resto de convocatorias similares, que viene a compensar un poco pues el trabajo, ¿no?, de realizar esta obra para el ayuntamiento. Más cosas sobre el carnaval, se está trabajando ya en él, ha habido los primeros contactos con organizadores del carnaval, participantes de la fiesta, para abordar temas importantes, y uno de los más, un asunto más importante cuando hablamos del carnaval es la fecha, porque cada año tenemos una fecha diferente para celebrar el carnaval, y hay que empezar siempre por ahí. ¿Ya se sabe la fecha? ¿No se sabe? Con ello, en principio, medio se quedó acordado, pero para darle la seguridad prefiero decírselo a ellos, que ahora a final de mes tengo otra reunión con ellos. Les digo ya la fecha acordada, y pues la primera toma de contacto fue bastante buena. Ellos pues hicieron sus peticiones totalmente correctas, y pues nos comunicaron que son 9 agrupaciones oficiales, 4 o 5 me parece que son las no oficiales, y la verdad que también hay un auge últimamente en el ámbito carnavalesco que anteriormente pues estaba también algo más bajo. Una reunión muy muy plácida y muy muy contenta por parte de mi delegación, y creo que ellos se fueron muy contentos. Estuvimos hablando tanto de número de económico de lo que es todo este evento durante todo el mes, lo que cuesta, lo que es en sí el festejo del carnaval, y acordar pues sobre todo el tema de fechas y demás, que en principio pues está casi cerrado, y se lo comunicaré a ellos, como te estoy diciendo, a último de mes. Una reunión con las agrupaciones del carnaval que existen en la actualidad en nuestro municipio. ¿Va a haber algún tipo de decisiones que se tomen de manera asamblearia, con grupos, con representantes de lo que son los colectivos del carnaval de Ubrique? ¿Cómo se va a organizar este año el carnaval? Porque pues, esto depende de cada de la particularidad de cada concejal, se plantea de una manera u otra, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer Rivera? Pues yo la verdad que mi manera de trabajar es la siguiente: yo me reúno con ellos, con lo que es con todas las agrupaciones, que me imagino que estarán todas constituidas en la peña carnavalesca, y pues ellos pues me hacen su petición, y yo pues políticamente actúo y trabajo sobre ella. Después pues me reuniré con cada zona donde está la fiesta gastronómica, le diré con este ayuntamiento pues vamos a colaborar y organizar este tipo de fiestas, y nada más. No vamos a hacer reuniones con tanto los de una barriada, carnavaleros, nosotros, porque creemos que más vale cada uno que me explique su trabajo y yo ponga la unión entre ellos. Creo que es lo más correcto, ellos lo entienden así. En las asociaciones pues tengo pensado también reunirme ahora a final de octubre, otra toma de contacto para que ellos me empiecen a decir problemas que ha habido años anteriores e intentamos subsanarlo, y que lo más importante es que disfruten todas las personas que les gusta el carnaval. Intentar solucionar o dar cabida a todas esas peticiones y demandas que puedan llegar por parte de las personas que están implicadas en el carnaval. Agrupaciones por un lado, con sus peticiones, asociaciones de vecinos que organizan fiestas gastronómicas, por otro lado también con sus peticiones y demandas, y luego pues lo que es la organización de festejos y cultura, ¿no?, que se ocupa del propio carnaval. Claro, nosotros creemos que es así, creemos que cada uno tiene su sitio, ellos pues todas sus demandas pues no la harán llegar, y nosotros pues haremos el trabajo político, como se suele decir, que es para la unión y que la fiesta pues se organice y salga todo correctamente. Luego hay temas que sí que hay que consensuar un poco, ¿no?, porque siempre son más críticos y bueno, pues depende de tomar la decisión uno solo, tiene que ser complicado y bueno, pues siempre se intenta conseguir un consenso amplio. Estamos hablando tema del cartel, aquí no hay problema porque hay un concurso pregonero. El pregonero pues es uno de los puntos que se lo comenté a ellos, que me hiciera más o menos llegar los pregoneros que anteriormente han tenido y los que tenían ellos pensado, que creen que puede ser el pregonero del carnaval de Ubrique. Le comuniqué a ellos que estuvieran pensando, y en la próxima reunión pues me van a comentar ya ciertas personas que pueden ser las encargadas de realizar nuestro pregón. Se deja entonces en las manos de las propias agrupaciones, ¿no? No, ellos hacen sus propuestas y después nosotros políticamente pues tomamos nuestra decisión. Sí, pero... Sí, lo que nos gusta es que, claro... Orientados, ¿no? Claro, que ellos más o menos, que son en sí las personas que realizan este evento, pues que nos hagan llegar sus propuestas y sus ideas, que ellos creen que, pues mira, tal figura de tal persona pues lleva tanto tiempo relacionado al carnaval, creemos que es su momento, ¿tú cómo lo ves? Dialogamos, conversamos, y la participación tiene que ser de todos. Todos tenemos que andar sobre este evento. Es uno de los temas un poco más, en realidad, fecha del carnaval, el tema del cartel, como decíamos antes, con el concurso, y el tema del pregonero son los aspectos un poco que, aunque el ayuntamiento tiene que tomar la decisión, porque es el que organiza la fiesta del carnaval, pues siempre conviene contar con el asesoramiento de los participantes, ¿no?, en la propia fiesta, porque pueden generar mucha polémica, de hecho lo han hecho en otras ocasiones. Claro, si es que ellos al fin y al cabo son los que realizan todas las fiestas. Pues con lo cual tendremos que colaborar y trabajar conjuntamente con ellos. Después siempre la decisión pues recaerá en este caso sobre el político, pero si está consensuado y trabajado no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Y luego la particularidad de este año, ¿no?, el hecho de que la fiesta del carnaval pues va a estar prácticamente metida de lleno en Cuaresma y en, bueno, pues en festividades religiosas de otra índole, y bueno, pues para no herir sensibilidades y respetar un poco actos que se puedan llevar a cabo por un lado y por otro, habrá que organizarse, ¿no? Claro, tenemos, una vez que tengamos claro más o menos la idea de la fecha, antes de sacarla a la luz, por eso te he dicho que se los quiero decir a ellos primero, la toma de contacto que tengo que tener con las distintas hermandades para acordar y ver qué trabajo seguir. Este año coloqué la fecha como la coloque, siempre está en Cuaresma, con lo cual no teníamos ninguna posibilidad más, pero bueno, ellos, la hermandad en este caso, está por la labor, hemos estado hablando con algunos miembros de ellos, dicen que no hay ningún tipo de problema y nada más. Yo creo que no habrá ningún tipo de zarto y novedad, y no esperemos que la gente pues erice su sensibilidad, como hemos dicho anteriormente. Sí, eso es. Bueno, en cualquier caso, todavía es pronto, se está trabajando, antes viene la Navidad, pero el carnaval es una cuestión que siempre genera mucho interés, por eso te hacemos tantas preguntas al respecto. Tan solo para quedarnos con una última cuestión, el tema de las agrupaciones, me ha dicho que son 9 grupos, en principio oficiales, con esto decimos que participan en las actividades que se organizan desde el ayuntamiento, y otros 5 grupos que no son oficiales. O sea, tenemos 14 agrupaciones en el carnaval de Ubrique. Entre los oficiales, que son los que más puedes tú conocer, ¿no?, porque habrán contactado, imagino, que con el ayuntamiento. 2 comparsas, 2 cuartetos y el resto chirigotas. Y son 5 chirigotas, sí. Eso es, en principio, la medida que vamos a tener para estos grupos. Nos lo comentaron ellos, nos dieron más o menos las 9 agrupaciones que se van hacia adelante para colaborar y trabajar todo lo que se organiza por parte de este ayuntamiento, y después las 5 no oficiales que saldrán pues lo que es en la Choriza y en el Pasacalle, que se suele realizar el último fin de semana. 5 agrupaciones callejeras que también van a estar en la fiesta y que, bueno, pues saldrán principalmente la Choriza, pero imagino que una vez que salga la Choriza ya dan el pistoletazo. Claro que sí.

todo lo que es de ámbito legal de este ayuntamiento, claro, y claro, turísticamente. Ponemos pues unos MUPI, que hemos pedido unos presupuestos en las dos entradas de la localidad para ver que la gente sepa que en esta fecha, uh-huh, se encuentra aquí la ruta de tapa y vinos. Y pues lo que es todo lo que es el rutero, que serán una cantidad de 2,000 o 3,000 ruteros, para que las personas, tanto en la oficina de turismo como en los distintos negocios, pues lo tengan y vean pues en sí toda la gastronomía que tenemos aquí en Ubrique. Rutero es el folletito donde vienen los bares. El folletito, lógicamente, donde estará el mapa de la localidad y la zona donde se encuentra cada negocio. Exactamente, y eso es lo que tendremos que conseguir para poder disfrutar de esta ruta de la tapa y ir recorriendo en bar por bar y consumiendo a 2,50 esa tapa y vino, ¿no? Correcto. Es lo que se le ofrece a los ciudadanos ubriqueños y a todos los turistas que vengan de fuera, ¿no? Que claro, también, que la idea es para que todas las personas pues, que vengan de fuera, pues que tengan un aliciente más para que vamos a ir a Ubrique en tal fecha que se encuentra allí la ruta de la tapa y vamos a probar pues en tal negocio tal tapa típica de allí. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa actividad dentro del ámbito turístico y gastronómico, ¿no?, que se va a llevar a cabo en nuestro municipio. Me has hablado antes, hablando de turismo, de lo que son las Jornadas Europeas del Patrimonio 2015, que se van a llevar a cabo en nuestra localidad el 7 de noviembre. Yo tengo por aquí la nota de prensa que nos llegó en su día por parte de la consejería. Y bueno, sí, por dar un poco más de información, decir que las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebran durante los meses de octubre y diciembre con una programación en medio centenar de rutas por todo el territorio andaluz. El objetivo es dar a conocer y disfrutar el patrimonio industrial este año, porque se está centrando en el patrimonio industrial de la comunidad autónoma y ahí, por tanto, pues tiene mucho que decir nuestra localidad, ¿no? Por eso desde la delegación pues pensaron y creyeron claramente que Ubrique era el sitio idóneo. Entonces pues la demanda que hay es muy grande para ver el Museo de la Piel e intentamos pues que todas esas personas que vengan pues se lleven una gran alegría de cómo se encuentra Ubrique y todo lo que tenemos turísticamente e industrialmente y repitan y vuelvan muchísimas veces. Claro, esto, hombre, el ciudadano quizás no lo va a percibir, pero se trata de, bueno, pues las personas que participan en esa jornada vienen a nuestra localidad y la conocen con una visita programada que se enfoque en el ámbito de lo que es la industria de la artesanía de la piel, ¿no? Porque es el lema, además, que se tiene, industria de la artesanía de la piel. Sí, a través de Cádiz, de la delegación, pues vienen ya con todo lo que es la ruta preparada y la programación y lo que le ofrecen a ellos, pues, el todo lo bueno que tenemos en Ubrique, tanto turísticamente como industrialmente. Y entonces, pues ya ellos, pues, a raíz de ahí, pues, toman sus conclusiones y esperemos, pues, que la difusión a todas las personas que no puedan venir, pues, se vayan hablando y turísticamente, pues, nos beneficie mucho para Ubrique. Será el 7 de noviembre, el sábado 7 de noviembre, cuando llegarán a esa localidad. Desde el ayuntamiento, ¿qué es lo que habéis aportado? ¿Cómo lo habéis orientado para que puedan estar aquí en Ubrique y aprovechar al máximo esa visita en torno a lo que es el turismo industrial, ¿no? Al turismo de la piel. Claro, la programación que traían ellos directamente era bien el Museo de la Piel o la Escuela de Artesanos. La Escuela de Artesanos el sábado pues no se encuentran trabajando en ello, pero en el Museo de la Piel, pues debido a la gran cantidad de personas que van a venir, no van a poder albergarlo todo, pues le vamos a hacer unas visitas en el San Juan. Entonces vamos a intentar dividir las personas, primero van unos al San Juan y después otros al museo, dividirlo para que los guías que tenemos trabajando en tanto en el convento como en el San Juan pues tengan la suficiente fuerza de contrarrestar la cantidad de personas que van a llegar. Pues sería también ese trabajo que se está haciendo, ¿no?, para acogerse a esas jornadas a nivel europeo que se van a dar cita igualmente en nuestra localidad y que, bueno, pues son importantes, ¿no?, porque llegan avaladas por la Consejería de Cultura de la Junta, es a nivel europeo y, en fin, significa que se va a promocionar a altas instancias nuestro municipio, ¿no? Claro, esperemos que todo el que venga y disfrute de tanto del convento como del San Juan pues tenga su tiempo libre, pueda lo que comprar en tantas tiendas de marroquinería que tenemos aquí en Ubrique, pues se pasen por lo que es la zona peatonal y vean en sí lo que es un sábado en Ubrique, que la gente pues se sorprende cuando suele venir a Ubrique un sábado de tiempo bueno y ve pues todo lo bonito que tenemos. Esperemos que disfruten en los miradores, que disfruten en las dos rutas que tendrán y sobre todo pues que se lleven muchos bolsos, muchas carteras y dejen el dinero que creemos que es lo importante para Ubrique. Eso es lo que queremos, es el turismo que nos gusta a nosotros, el que se deja aquí el dinero comprando, ¿no?, en las tiendas, desde luego. Así es. Bueno, pues ¿qué más? Porque a mí se me han agotado los temas que tenía preparado para preguntarte sobre el ámbito cultural y festivo. Yo no sé si hay alguna otra cuestión, ¿no?, que traigas tú sobre la mesa. Y si no, puedes recordar que arranca la campaña de teatro, que las entradas se ponen a la venta el 3 de noviembre y que, bueno, pues tenemos las exposiciones que se van a inaugurar próximamente en nuestra localidad, ese circuito de lectura que se va a llevar a cabo también en nuestro municipio durante las próximas semanas. Sí, hemos hablado más o menos de todo lo que tenemos previsto y toda la organización que estamos en ello en todo, la verdad. Y esa novedad de la primera ruta de los vinos y la tapa, que se va a llevar a cabo también durante los meses de noviembre y diciembre en nuestra localidad y que hemos anunciado, hemos aprovechado para anunciarla aquí en la mañana de Radio Brique. Nos quedamos en este punto entonces, agradeciendo al concejal de Festejos y Cultura, José Manuel Fernández Rivera, Turismo y Comunicación, que nos haya atendido en la jornada de hoy en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.